Exactamente. No se necesita pensar ni saber que no es un programa dramático y es exagerado para uno poderse enganchar y liberar toda clase de estrés en comparación a películas, series que pueden resultar mucho más agotadoras y que además no te van a permitir dormir porque vas a quedarte enganchado y que vas a querer seguir viendo. Ah, bueno, esto sí, en eso no. Sí, lo entiendo. En esto no. Tú simplemente desconectas tu cerebro. Prácticamente es mi momento así. A mí me pasaba con MasterChef, sí, claro, que me daba hambre. Uy, a mí también, yo no lo puedo ver. Era terrible porque en la noche me salía. A las 10 de la noche uno, uff, ¿qué tal un salmón? Exacto, no, era ilógico. Bueno, ya, mira, ahí está, ya la ciencia habló, ya quién las va a sacar de esa podredumbre. Nunca más, sí, no, pero es en serio, eso es real, ¿no? Total. ¿Verdad? Gracias. Son las mañanas de la X y nosotros íbamos disque a hacer un programa todo seno hoy viernes y no, hoy esta vaina. Se fue para otro lado, pero está bien. Se fue para otro lado. Saludos a la gente en TikTok, un abrazo a la gente que nos oye en la ciudad de Miami a través de esa plataforma. Aquí están los Poison. Esto es de Flesh and Blood, se llama Unskinny Bop. Eso es del Flesh and Blood, mi disco favorito de Poison. Ahí estaba Mr. Bret Michaels con Unskinny Bop en las mañanas de la X. ¿Quieres ir a La Habana 3 días y después 3 noches más a Varadero en plan todo incluido y sin mover un dedo? Entra ya a atrapalo.com.co y conoce esta oferta desde 4.710.000 pesos por persona en doble. Incluye vuelos, hoteles, traslados y alimentación descrita. RNT 23637. La explotación sexual es castigada penalmente. Aplican términos y condiciones. Saludos a la gente que nos oye fuera del país. Siempre es un placer tenerlos acá y saber que nos recuerdan y que nos sintonizan y que nos escuchan a través de la xmasmusica.com y ahora a través de TikTok. Un abrazo para Sergio Sosa, que está por ahí parado como debajo de un puente en una autopista con un cafecito oyéndonos en algún lugar. No sé si es en la Florida o en Georgia o alguna cosa. Ah, bueno, sí. Qué rico. Saludos, vamos a hablar de documentales. Sí, vamos a hablar de documentales. Salen dos, se están preparando, Alejo. Por un lado, llega una serie documental en honor al señor Martin Scorsese, se llama así, señor Scorsese, esto sale con Apple TV, no se conoce todavía la fecha de estreno, pero va a tener actores importantes como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. Hay que también decir que él ha hecho parte de esa, de sus vidas y han sido muy queridos por él. Está dirigido por Rebecca Miller. Es un documental donde están estas entrevistas, donde se recorre también su carrera musical. Mick Jagger va a estar por ahí. Uf. Muchas cosas han pasado. Él salió en esta última serie. En el estudio. Sí. De estudio, de Apple TV. Esta semana se acababa, ¿no? El último capítulo era ayer, antier. Es divertido. Muy divertido ese momento en el que sale Scorsese a vender la idea de... Se pone a llorar Charlize Theron hecha Seth Rogen. Es muy bueno, es muy bueno. Si no lo han visto, es muy chévere. Así que por ese lado hay check para el documental. Y el otro, que este sale por Netflix, es contando el desastre del sumergible Titán que pasó en el 2023. Va a estar contando qué fue lo que pasó desde que inició el negocio, cómo se hizo, que era un negocio turístico y todo lo que sucedió con Ocean Gate. Esto va a estar entonces en Netflix, va a llegar el 11 de junio. La sinopsis dice: el desastre del Ocean Gate examina la búsqueda del CEO para convertirse en el próximo innovador multimillonario y el esfuerzo submarino condenado al fracaso que puso en duda el precio de la ambición en las profundidades del océano, porque para estar ahí tú tenías que tener mucha plata. Mucha plata. El desafortunado viaje del sumergible Titán a las ruinas del Titanic dominó los titulares en junio de 2023, pero las impactantes decisiones que llevaron al desastre nunca antes se habían revelado así. Así que vamos a tener dos documentales nuevos, uno a través de Apple, otro a través de Netflix. Me gusta. Bueno, eso pinta muy bien. Sí. Pinta muy bien. Hay mucho documental por ahí interesante. Hay unos documentales de la BBC disponibles gratis en YouTube. ¿Así? Y de PBS también. Hay unas cosas muy bonitas. En estos días me vi uno sobre la historia del funk. Ah, sí, qué chévere. En PBS, como 2 horas y media. Buen documental. Muy buen documental. Y ahí está nuestro repaso por documentales que están a punto de salir en diferentes plataformas. Esto lo piden por TikTok. Aquí está la Swedish House Mafia. She says she likes my watch, but she wants Steve's AP. Miami to Ibiza, y estaban la Swedish House Mafia con Tiny Tempa. Estaba muy de moda en esa época. Yo sé que tú sufres con ello. Yo disfruto mucho a la Swedish House Mafia. No importa, no importa. Me parece bonito. Rico, una bailadita. No, yo le entiendo completamente el fenómeno, porque son tres personas que saben mucho de electrónica, que han hecho electrónica toda su vida, que por separado son una cosa muy hermosa. Axwell, Sebastián Ingrosso y Steve Angelo. Ellos para el Progressive son una cosa muy bella, cada uno por su lado. Dua Lipa regresa a Bogotá el 28 de noviembre con el Radical Optimism Tour. El Estadio El Campín será el escenario de su esperado concierto. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.com. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué quieren conversar? Tantas cosas. Tantas. ¿Quién funden tanto? ¿Ustedes por qué son así? ¿Quién funden tanto miedo, Alejandro? No. Sí, sí, sí, hablemos de esas cosas. De miedo, no. Se confirmó, ya hablando de Last of Us, se vieron ya todo, ya estamos, nos queda uno, ¿no? Sí, queda el último capítulo este fin de semana. ¿Ya viste el otro? ¿Te gustó? Lindo, ¿cierto? Lloré. ¿Lloraste? Cuando, claro, es que le dedica su amor. O sea, todo se sabe. Ese capítulo sin era spoiler, necesario. Diana. No, ese capítulo era necesario para hacer el clic, claro, y explicar cosas que no podíamos saber, pero ya se confirmó obviamente la tercera temporada, y en esa tercera temporada, que no lo digo yo, lo dice el creador, va a estar enfocada en Abby, en la historia de Abby. ¿Quién fue la que? No voy a decir nada. Sí. Dilo. No. Tú ya lo dijiste cuando pasó. Díganlo. No. No, porque hay gente que tal vez no lo sabe aún. Ajá. ¿Qué? ¿Mató a? Sí, claro. ¡Dios mío! ¡A Joel! ¡Díganlo! Si no hay nada que hacer. ¡Niños, no! ¡Quiten! ¡Sape! Mira, que sí, se pegan sí, aquí claro, en la pierna. ¡Quieto! Bueno, tengo noticias económicas rápidamente para compartir con ustedes. ¿Qué pones? Con razón, ya, gracias. No, esto porque lo pidió Josué. Yo sí, es lo, Josué lo pidió desde Barranquilla, y pues dije, ¿cómo va a poner time después de la Swedish House Mafia? Sí. No, pues espanto a los pocos oyentes, claro, que hemos logrado recopilar con a lo esfuerzo largo de estos 30 años de radio. Bendito sea el nombre del Señor. Con esfuerzo. Noticias de vehículos eléctricos. La empresa BYD, sí, acaba de ganarle en ventas a Tesla en Europa por primera vez. Este es uno de los logros más importantes de la compañía de vehículos eléctricos, que registró la venta de 7.231 carros en Europa el mes pasado, comparado con pues una leve diferencia de Tesla, que fueron 7.165 vehículos eléctricos. Sin embargo, las ventas de BYD aumentaron 169% con relación al año pasado, mientras que las de Tesla han bajado un 49%, entre todas las cosas que le han pasado a Elon Musk por su involucramiento en las políticas de los Estados Unidos. Aunque las ventas de Tesla en materia europea han bajado durante meses, abril marcó la primera vez que la fabricante fue derrotada por su rival chino en Europa. Además que ellos están también en Europa, están decididos a meterle mano a ese mercado y dejar de lado a Elon Musk por muchas cosas. En otras noticias relacionadas con política internacional, un juez en Estados Unidos prohibió y bloqueó la decisión ejecutiva del presidente norteamericano, del presidente estadounidense, perdón, de desmantelar el Departamento de Educación. El juez Myung Jun en Boston determinó que el presidente Trump no puede ejecutar su orden ejecutiva de abolir efectivamente el Departamento de Educación, y debe reinstaurar a los 1.300 empleados que fueron despedidos de ese departamento el pasado mes de marzo. El juez estuvo de acuerdo con un argumento que presentaron los profesores de Massachusetts y distintos distritos escolares, de que la orden ejecutiva va mucho más allá de la meta declarada por la Casa Blanca de reorganizar simplemente el departamento y que lo deja incapaz de ejecutar sus responsabilidades requeridas por el Congreso. La administración de Trump respondió rápidamente diciendo que el juez se ha sobrepasado en su autoridad y promete retar la decisión. El paraíso le guleyó. Todos los días. Todas las de la ley. Pasa algo. Sí. Bueno, ahora pueden buscar a Kim para que lo defiendan. Ahora sí, Kim Kardashian lo puede hacer. Nuestra canción. Sí, esta es. Esta la pidieron también por TikTok en la mañana de hoy, en viernes. De la X más música, sus opiniones sobre el silencio y la quietud. Cuando regresemos, aquí está Mooney Dove, I'll Be Loving You, en las mañanas. 103.9, la X más música en Bogotá. ...9.31 en las mañanas, un día como hoy, salió Stan... ¡Uy, no! Lanzó su tercer álbum, Eminem, llamado Marshall Mathers, debutó en el número uno en el Billboard 200. ¡Claro! No. Yo tengo que decir una cosa, creo que mi segundo concierto que fui en la vida fue a ver a Eminem. No te creas. ¿Y bueno? Junto a Lil Wayne en Australia. Increíble. Think about it. His name was. It was you. Stand de Eminem en Mañanas de la X. En Cruz Verde pensamos en tu bienestar. Aprovecha hasta un 25% de descuento en gástricos, metabólicos y suplementos alimenticios, válido del 19 al 24 de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Me estaba diciendo Sergio Sosa que no, que es que iba manejando cuando tomó la foto. Iba manejando. Por el expressway de D.C., Washington, D.C., a Virginia. Un saludo para él. Hoy hablamos de silencio en Mañanas de la X, aunque no hemos hecho mucho. Al contrario, hemos hecho... No, hemos hecho harto ruidito hoy. Ahora, nosotros sí somos personas que realmente estamos en constante ruido sí. Por nuestra labor. Tenemos audífonos todo el tiempo. Sí. Para terminamos programa, toca editar, toca hacer live. Ustedes revisan, así es, toca mucha cosa, es mucho ruido. Ustedes, hablando de eso, ustedes miden el volumen de sus... Sí, sí. Yo antes era de sus ingestas auditivas. Sí, y yo siempre les voy a decir una cosa, conscientemente lo bajo. ¿Ah, sí? A que sea bien mínimo, porque como estamos expuestos todo el tiempo a eso, pues la... probabilidad de quedar sordos es bastante rápido. Yo he logrado frenar mi sordera inminente, pero debo decir también que mi sordera inminente, sí, claro, ya no hay nada que hacer. Pero no, sí, uno era bien animal, más joven con el volumen, uno le subía y estallaba. Yo todavía soy muy... Pero mi teléfono me dice, está poniendo muy duro todo. Pero bueno. Si le va... No, la verdad te digo, yo salgo de acá y chao. Desconecto. Arroba la X más música. La pregunta de hoy, ¿cuál es? La pregunta de hoy es, ¿qué cosa hace que le da tranquilidad? Ok, ¿qué cosas hace la gente que les da tranquilidad? Allison dice, llegar a la casa, quitarme el uniforme de trabajo y el brasier. Sí, Allison, te entiendo. Es la libertad del alma. Siempre le digo, cuando me estoy poniendo la pijama, digo, la libertad del alma. Ay, sí. Es como si uno dejara lo malo afuera. Sí. Ya, uno llegará a la libertad, nada lo aprisiona uno. No hay límites. Sí. De verdad, eso es un descanso que nadie va a entender, solo las mujeres. Exacto, sí. Uno de verdad siente un descanso. Y yo llego a mi casa y lo primero que hago es ponerme la pijama. No importa si voy a salir después, no importa nada. La pijama es mi... Además que uno siente que trae la ropa sucia, trae el sucio sí. De la calle. Entonces, si uno se quiere acostar en su camita con su pijamita, no. Pues no sé. Son pequeñas cosas que le dan a uno tranquilidad. Tú duras con ropita. Es que yo tú sí. Te vistes temprano los sábados. Tú sí eres de los que se viste. ¿Vos a qué hora te bañas un sábado? ¿No tenés nada que hacer? Los sábados tiendo a... ¿Qué? Pueden ser las 7:30 de la mañana. ¿Pero por qué? Eso no da tranquilidad, viste. Mira, eso no da tranquilidad, Alejandro. Se viste. Es que yo cuando lo he visto, le digo, ¿por qué tú no estás en pijama? Yo la única forma para que yo me bañe a las 7 de la mañana un sábado o un domingo es porque tengo que hacer algo a las 9. O había racionamiento. No. Mira, a mí el racionamiento no me. Si yo sabía que no iba a haber agua, yo decía, ay, hoy no me bañé. Hoy fue ese semana, día. No seas así. No, puerca, entre semana no, puerca. Porque lo quitaban, la quitaban como a las 6 y no alcanzaba a bañarse. Pero en fin de semana. Ah, te dejaba así. Ah, no. Yo sí, bien puerca. Yo ya no hubo agua. Ya. Bueno, tocó todo el fin de semana así. Ya, y eso te da tranquilidad. Exacto, eso me da tranquilidad. Dice por aquí Lili: aplicarse Big Papurú en la nariz. Dice que eso le da a ella tranquilidad. Sí, pero es que hay un Big. Yo me lo ponía aquí en el pecho. Pero no, eso pero nos enseñaron. No, lo que pasa es que hay. Exacto. No, el que es hay como un tubito. Sí, hay un Big que no es esa crema. Es mentolado. Mentolado. Ese Vic es buenísimo para poder dormir bien. Sí. ¿En serio? Claro, no, eso destapa mucho las vías respiratorias y todo. Entiendo. Las vías nasales, perdón. Orux dice que la oración, dibujar, leer, escuchar música, cantar, pero sobre todo caminar y estar en contacto con la naturaleza. Es importante, eso oír es chévere. Los pájaros, ¿no les parece muy fantástico? Es bueno. Es lindo. Una de las cosas que yo hacía por terapia se llamaba el clouding. Y era literal tú quitarte los zapatos en un parque y mirar las nubes. Okay. Durante una hora o 40 minutos. ¿Y si es muy bueno, a mí me ayuda mucho. ¿En serio? Sí. Miren, les recomiendo, se me la paso recomendándoles esta película, Andrés Felipe me hizo caso, Perfect Days. Así, la película sobre no hacer nada. Contemplación. Necesito. Del día a día. Ver esa nube y decir, ah, escuchar el pájaro, agradecer lo que se tiene, tomarle la foto al árbol. Es eso, es encontrar lo bello en lo cotidiano, eso es muy bonito. César dice algo que me identifica completamente. ¿Yes? César dice que le da tranquilidad. ¿El dinero? ¡Claro que sí, no, César! No da tranquilidad. ¡Claro que sí! Claro el dinero que no sí. da tranquilidad. Mucha tranquilidad. Por eso necesitamos es dinero. No, es cierto. No se hace así. Mira, un millón. Una transferencia y uno queda... ¡No es así! ¡Que es esta paz que no conocía! Por supuesto que no. Dinero. Bueno, puedes seguir opinando. Vamos hasta las 11 de la mañana. Vamos a estar conversando sobre las cosas que le dan tranquilidad. Si esta es la que uno no es capaz de pegarle. Por supuesto que no. ¿Listo? Por supuesto que no. ¡Lady! No. Estas son Mañanas X con Mojo. Lady, hear me tonight. Man, don't let me know what the past. Squabble up. Squabble up. Squabble up. Squabble up. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. Sí, qué buena canción. Esa es Kendrick. Ese es Kendrick. Muy bien, mira. Óyeme, acércate aquí a este micrófono y saluda. Hola, ¿cómo están? Pero no se les ve las caritas. Ah, pero caritas. Pues si estamos hablando de TikTok, sí, pues porque estamos de pie. Y pues no se ven, nos cortamos las caritas. Su pero carita. Para la gente que está en el FM, ¿qué hay también? ¿Cómo están? Hola, qué bueno verte. Dígame, ¿esos videos que usted me está mandando con inteligencia artificial los está haciendo usted? No, para nada, sino que están rondando en todas partes porque llevan casi 3 días probando la plataforma VO3 de Google y esa vaina está muy miedosa. ¿Pero por qué miedosa? Porque ya uno no identifica qué es real y qué es mentira. Inventa cosas. Sí. Pero realmente, han hecho experimentos haciendo comerciales de productos que no existen. Que si a uno no le dicen que eso es hecho con VO3 de Google, ya uno no reconoce ya está llegando si es ese punto, verdad ¿no? o no. Hicieron un experimento con presentadores de noticieros. Entonces los fake news van a estar terribles. Claro. Pero es peor. Impresionante. Ya les muestro, ahorita les bueno, muestro. Bueno, señor. Ahorita todo les será muestro peor. Para que se asusten conmigo. Únanse a mi estrés. A mi miedo, claro. ¿Qué he dicho? ¿Qué les iba yo a decir? Yo tenía más cosas para decirle, pero no, voy a poner una canción. Eso, y cuñas. Y vamos a lo que son las cuñitas. Mira, Nos fuimos, mi Dirt. Para cerrar esta hora que estuvo bien aletosa. Underworld. Más música. Y estas son las mañanas, 103.9 FM, la xmasmusica.com, con gente que está pidiendo canciones a través de TikTok, donde estamos transmitiendo desde temprano, saludándolos muy especialmente a la gente que nos ve desde otras partes del mundo. Un abrazo muy grande y gracias por redescubrirnos en esa red social. Nosotros también estamos muy sorprendidos con la forma como hemos sido recibidos en esa red social y esperamos que se queden con nosotros un buen rato. Así que ahí vamos a continuar viendo qué dicen, qué hablan y por supuesto qué canciones piden. Y esta fue una de esas canciones que pidieron hace un ratico para este mood de viernes aquí en Bogotá. Esto es de Stardust, se llama Music Sounds Better With You. Salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Regresamos a las mañanas de la X103.9 FM, esta vez con noticias escabrosas, Camila. ¿Sí? Sí. Ella está desde las 6 de la mañana pidiendo que saquemos este tema. ¿Y cómo vamos a dejar ese tema ahí? Sí, mira, no. No, porque no. Ella es insistente, es persistente. Yo soy intensa. Y lo va a poner el lunes, y lo va a poner el martes, y lo va a poner allá, sí. Claro. No sé si salgamos de esto ya. Ella no va a parar. Sí, exactamente. Ella no va a parar. Miren, yo les voy a decir una cosa. Hace por ahí un año, yo caí en un lugar oscuro de YouTube, de la web. Les voy a contar de qué se trata, porque verdaderamente no. Es un lugar muy miedoso. Ahora, pero ¿y por qué caes en esos lugares? Eso no quiero que alguien nos diga si sabe de qué está hablando. Mire, se llama Skibidi Toilet. Ok. Uno pensaría, pues, normal, cosas extrañas que pasan en la web, que hemos visto, cosas así. Sí. ¿Qué pasa? Este es un contenido para niños. Ok. Entonces uno dice, ve, raro, pues uno está acostumbrado a, no sé, a Peppa Pig, los Teletubbies. Barney. Pues no, ahorita es Skibidi Toilet. Y Skibidi Toilet son videos que no tienen mucho sentido en las plataformas donde sale un inodoro y del inodoro sale una cabeza humana. ¿De pero qué estás hablando? Pero esto es animación. Animado. Ok. A ver, ellos cantan cancioncitas, los inodoros. Y de un momento a otro los inodoros con cabeza humana empiezan a mandar mensajes subliminales. ¿Cómo que su? Para quedarse. Mi abuelita mira, está contando yo esto. Yo necesito que tú lo veas. ¿No? Para que no vuelvas a dormir. Gracias. Y cuides por a los niños que están ¿cómo ahí. ¿Cómo se llama Skibidi? Skibidi Toilet. Tiene canción. Tiene una canción. O sea, Skibidi Toilet tiene todo. Y es feo. Hecho para los niños, pero realmente no es un contenido para niños. Hay varios. Hace un año se hizo la investigación de este programa porque sí tienen unos mensajes bien contundentes para que se les queden en la cabeza a los niños, ¿no? En la de la vida real. Sí, están diciendo en TikTok que el año pasado hubo muchos disfraces de ese tema. Mira, ¿y en qué mundo extraño? ¿Ven? De los Skibidi Toilet. Y ellos, digamos, como lo que pasa en YouTube es que cantan, bailan, no sé qué, pero ellos intentan como quedarse con el mundo, ¿no? Ser ellos el poder mundial. Pero lo más grave de eso no es eso. A mí me vale huevo, pues, como que los toilets hagan eso. El miedo es los mensajes que hay para los niños. Uno, imagínate uno tranquilo esperando que el niño estuviera viendo Peppa Pig y de un momento a otro, claro, como está como si fuera para niños, les llega. O sea, pasa por el parent control y los niños empiezan a consumir esta clase de videos. Esto ya hubo una situación tremenda el año pasado donde dijeron, vean, póngale cuidado a los niños que están viendo esta clase de cosas. Esto no es un contenido para niños, es un contenido para adultos que además pues genera, la verdad, pensamientos bien raros. Violentos. Y violentos cuando usted ve. ¿Pero no la puedes reportar? Preguntan en el chat de TikTok. Pues se ha intentado, desde el escándalo se ha intentado y ellos continúan en la web. Ahora lo más